Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros, como lo hemos dicho. Semana tras semana nos escuchan en Argentina, ya nos escuchan en Chile. Una amiga mía con la que estudió la primaria, que se llama Ilana, sin querer la pude contactar porque vamos a hacer una comida de generación. Y la contacté, increíble, una persona me dijo, contáctala, seguro está en el Facebook. Mira, y yo que no soy muy amigo del Facebook, ahí la encontré. Y ya nos está escuchando por allá, en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Ámsterdam, en Londres, en Escocia. Saludos a Charles, que aprende español por medio de este programa, y varios otros ya de aquí, del Radio Anáhuac. En Nueva York, a Miami, saludos Marlene y Raquel y la otra Raquel a Miami, en fin, a mucha gente que nos escucha. De verdad les agradezco mucho que nos escriben semana tras semana a nuestro mail eliteespacios@gmail.com, que nos escuchan por el 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y también estamos, les recuerdo, en cualquier parte del mundo por la aplicación de TuneIn o por la página de la universidad, que viene siendo www.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo, la aplicación de TuneIn la pueden bajar a sus smartphones, en sus tabletas, y es muy fácil, solo buscan Radio Anáhuac. Dice ampliando sus sentidos, somos la primera opción, está muy fácil, porque una persona me decía, es que no lo encuentro, pero luego que le expliqué, inmediato lo agarró y ya nos escucha generalmente en vivo desde donde vive. También les recuerdo, perdón, que nuestro Twitter es @EliteEspacios y pueden bajar todos nuestros podcasts de la página personal que tenemos, que viene siendo www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios se escribe con una sola E intermedia. Y pues hoy estamos otra vez de manteles largos. Está aquí el arquitecto Sabetay Palachi, a quien mucha gente nos escribe y nos dice que les gusta mucho escuchar sus comentarios. Ahí te voy a pasar unos mails para que los leas, para que veas los buenos comentarios que estamos recibiendo de ti. Ok, buenas noches, Avi. ¿Qué tal? Buenas noches, público, ¿cómo están? Buenas noches, aquí una vez con ustedes. Perfecto. Y pues bien, hoy vamos a tener un buen programa. Pero como siempre, nuestra primera frase semanal. Ah, y se me olvidó antes de empezar. Les quiero decir que estamos ya en iTunes. Pueden bajar todos los podcasts también de iTunes, totalmente gratis. Ya llegamos a un arreglo con ellos. Y pues ahí también estamos. Y no se les olvide, todos los sábados de 8 a 9 de la noche, un programa con DJ Joe de los 70s and 80s de Mix. Pura música corrida de los 70s, de los 80s, sin cortes. Muy buenas mezclas, se las recomiendo mucho aquí en Radio Anáhuac. Pues bien, la frase semanal es, a ver qué te parece. A ver, vamos a escucharlo. La gente está sola porque construye muros en lugar de puentes. Está fuerte el... Muy fuerte. Muy fuerte. Y te voy a decir por qué. Justamente ayer, antier, me reuní con algunas personas de mi generación de la preparatoria, de toda la vida, de toda la escuela, desde primaria, y queremos hacer, como les estaba yo comentando, una pequeña fiestita, una reunión, más bien, para que nos encontremos todos. Y ahí me enteré, de verdad, dos amigas que se sienten solas después de un fuerte divorcio, después de muchas cosas, donde una sufrió muchísimo, bueno, problemas, ¿qué te puedo decir? Que no creo que valga la pena mencionarlos en estos micrófonos, pero cuentan con todo mi apoyo, y ahí es donde me di cuenta, realmente ellas construyeron muros alrededor de ellas, y por eso están solas. Claro. Sí, muchas veces no sabes que lo que tienes que hacer es abrirte a otras posibilidades, a otros mundos. Claro. Sí, piensas que si tu mundo se cayó, ya se cayó el mundo, y pues no necesariamente. Pues sí, es muy difícil, ¿no? Siempre hay que abrirse y recuerden, bajen ese muro y construyan un puente para poder pasar a los lados, nada que las detenga, no hay un río, no hay un foso, no hay nada que las pueda detener. Fíjate que muchas veces no aprendemos a vivir y a querernos a nosotros mismos, ese es el problema. Cuando tú te quieres y vives para ti también, te vas a poder abrir a otros mundos. Cuando no, cierras las puertas, pues como sí, dices tú, ¿no? Es cierto, ellas se las cerraron solitas y justo estuvimos platicando, créeme, nos encontramos a las 5 de la tarde y salimos de ahí. Y bueno, me quedé con ellas dos hasta las casi las 12 de la noche. Ahí estábamos tomando un café y pues sí, platicamos y me entendieron varios puntos que les di, y ni hablar. Ya prometieron que se van a abrir un poco más las dos. Está bien. Así es. Bueno, el tema de hoy, publicidad. Y pues en realidad, más que la publicidad, eso va a ser un tema para el siglo XX, que es la publicidad y cómo fue la publicidad en todo este siglo, desde sus inicios, así que aquí los vamos a seguir esperando a que sigan escuchando el programa y vamos a empezar con espectaculares. Me parece perfecto. Realmente los espectaculares, como para mí, vienen siendo, pues, no sé, algo que viene siendo una contaminación visual enorme. Claro. Es un buen negocio para muchos. Pero ¿cuántos accidentes no han provocado? ¿Cuántas situaciones? Yo siento que ahorita que el gobierno del DF empezó a poner las reglas para quitar varios que estaban ilegalmente y en lugares de vías primarias, como lo que viene siendo periférico, viaducto, que empezaron a quitarlos y luego no pudieron terminar de quitar todos. Pero qué gran problema, ¿no? Sí, la verdad es que si lo vemos bajo el punto de vista urbano y el punto de vista de imagen pública, los espectaculares son elementos que han venido a contaminar y de una manera muy fuerte. O sea, nosotros como personas, como ciudadanos, no, a veces no conscientemente no percibimos cómo nos están afectando. Pero cuando empezamos a analizarlo con más profundidad, vemos que hay una afectación muy fuerte, porque es una contaminación. Así como tenemos contaminación ambiental, contaminación vial, tenemos la contaminación por medio de los espectaculares, ¿no? Claro. Y como es, pues realmente se han convertido en una parte habitual del paisaje urbano, de todo esto para todos nosotros, ¿no? Ya los tenemos presentes, todos esos anuncios, todos esos mensajes publicitarios, y realmente cada vez hay más y más, la cantidad y su ubicación cada vez se hace más pesada. Claro. Mira, yo creo que aquí hay un tema muchísimo más profundo, Abraham, que habría que analizar, que no hay un cuestionamiento y una manera de entender lo que estamos viviendo en las ciudades. Las ciudades se están deshaciendo, especialmente la Ciudad de México. Digo, yo quiero mucho la Ciudad de México, quiero mucho a México, de eso que quede muy claro, ¿no? Pero se están descomponiendo y se han descompuesto durante muchos años hacia atrás, precisamente porque no ha habido una legalidad. Desde hacer un eje vial o hacer un segundo piso o poner un espectacular, cualquiera de estos está contaminando de una manera muy fuerte nuestro medio ambiente y cada vez nos estamos haciendo muchísimo más ajenos a lo que es vivir una ciudad, ¿no? Sí. Lo que implica una ciudad realmente. Sí, sí, sí, y además, ¿cuántos problemas vienen habiendo con todas estas situaciones, ¿no? Claro. Regresando con esto de los espectaculares, estuve por ahí leyendo que los espectaculares promedio, miden 12.90 de altura por 18.20 de ancho. Esos son los normales. Hay un poco más chicos que ya son 12.90 de ancho por 7.90 de altura, que son los promedios. Pero llega a haber de 10 por 20, de 12 por 24. Entonces todo depende. Además, por ejemplo, los edificios. Tú como arquitecto lo puedes decir. Tú sacas un edificio y haces un cálculo, por ejemplo, promedio para un peso estimado. Y de repente te avientan una tonelada, que a lo mejor una tonelada no es mucho, pero ¿cuánto llegan a pesar algunos espectaculares? Sí, pues muchas veces, muchos de ellos, cuando tenemos vientos muy fuertes o lluvias demasiado fuertes, se ha escuchado que se han caído algunos de ellos, ¿no? Claro, por estar mal anclados, porque muchos... Exactamente. Hace no mucho tiempo fui a ver un edificio de una persona que lo estaba terminando y que me dijo que quería que le ayudara para terminarlo. Fíjate cómo son las cosas. Él pensó justamente en colocar un espectacular en la parte de la azotea. Dijo, a mí me conviene, estoy sobre una muy buena avenida y lo rento, a mí no me molesta. Hicieron desde el proyecto una columna, obviamente que también iba a servir para estructura, pero diseñada para poder sostener el espectacular. Y tenían planeado un espectacular de alrededor de 12, de entre 12 y 14 metros de altura, de altura por 22 metros de ancho. Wow. O sea que ya pesa, pero sí, sí hicieron, claro, una super columna, una estructura que venía desde la cimentación para poder tomar la parte central y poderlo mantener y sostener desde ahí. Fíjate que, Abraham, que hay algo muy interesante aquí, que a veces nos vendemos por muy pocos pesos. Me ha tocado ver, por ejemplo, en la zona de Tecamachalco, existen en algunas otras zonas, pero me ha tocado ver en la zona esta donde están los edificios. Es más, la fachada del edificio está tapada por un espectacular, por una manta muy grande que cubre todo el edificio. Estás hablando que es un edificio como de 10 pisos, sí, o sea, más o menos el mismo ancho que pueda tener. Imagínate cómo está contaminando. O sea, y por el otro lado, pues, estás quitando toda la imagen y toda la visual que tienes de tu departamento hacia afuera, ¿no? Si es que existe algo bonito que se pueda ver hacia afuera, ¿no? Te voy a comentar, casualmente conozco personas que se dedican a hacer ese tipo de mantas. Para ese tipo de fachadas, cuando las ponen sobre las ventanas, hay una manta que está llena de hoyitos, son sí, puros hoyitos, sí, y además es como traslúcida. Correcto. O sea, te da la imagen perfecta del espectacular, sí te quita un poco de luz en los departamentos, en la parte interior, pero se ve de afuera, o sea, de adentro hacia afuera se ve perfecto, pasa el sol, pasa algo así, pero pues igual como tú dices, claro, no es igual. No, por supuesto. No es igual. Mira, quitarle transparencia y la luz, que sabemos que la luz solar es algo muy importante que penetre a nuestros hogares. Imagínate el que le está quitando de alguna manera. Una cosa es que tengas un parasol y otra cosa es que le quites esa permeabilidad que puede haber. Pero bueno, no nos estanquemos nada más en eso. Si vemos realmente, aparte de tener esa lona en el edificio, arriba tienen otro espectacular. Y entonces empezamos a tener la suma de... Entonces cuando vas caminando, pues vas viendo puros espectaculares, ¿no? Sí, exactamente. Y otra nueva modalidad. A mí, por ejemplo, dentro de una obra que estábamos haciendo, llegó de repente una compañía, no voy a decir el nombre porque la verdad sí estoy en contra de esta situación, y me dijo, mientras usted construye, rénteme su fachada, todos los muros, yo le construyo toda la barda de puro metal y déjeme poner espectaculares que miden 3 por 2.20 de altura. Sí, claro. A mí me ha tocado también en algunas obras donde te ofrecen que las bardas o las vallas también sirven para publicitar. Pero es que ya nomás no son en las obras. ¿Cuántas casas? Te quedas sorprendido. En las lomas de Chapultepec, cruzas, por ejemplo, la calle Montelíbano y las fachadas, como es una vía donde pasan a lo mejor 1,000 coches por cada 2-3 minutos, ¿ok? No, un poquito menos de coches, ¿no? Pero sí, claro. Sí es un lugar donde es la única salida, prácticamente una de las pocas salidas que tiene Tecamachalco, Interlomas, todas estas zonas que están por aquí alrededor hacia la Ciudad de México, pues es increíble. Y se rentan y se rentan carísimos. Sí, la verdad es que esta legalidad sobre la imagen pública se está deteriorando y no estamos haciendo nada por ella. O sea, se han hecho intentos, como dices tú. Hubo una época, yo recuerdo, donde se trataron de quitar en el periférico y se quitaron muchos espectaculares. Pero seguimos habiendo a nivel colonia o a nivel general, siguen habiendo toda esta serie de instrumentos o de elementos que de alguna manera afectan la imagen, donde se hace invivible el espacio. Tú recuerdas cuando eras niño, o sea, ¿qué es lo que veías afuera de tu edificio? Pues un parque. Sí. Y era, ya estabas ansioso temprano en las vacaciones pidiéndole a tu papá que te dejara agarrar la bicicleta y irte solo a jugar al parque, ¿no? Así es. Porque lo que veías era verde. Entonces, muy pocos de nosotros tenemos a lo mejor todavía el privilegio de abrir nuestra ventana y ver cosas verdes, porque tenemos ciertas orientaciones, pero por lo general no es así. Ok. Pues bien, amigos, ante todo, gracias a David Magallón, que siempre está aquí en la producción, mi gran amigo, y me está cortando en este momento. Nos vamos a unos comerciales y regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre lo que vienen siendo los espectaculares como una contaminación visual, y no nada más la contaminación visual, sino el peligro que pueden y llegan a traer muchos de estos espectaculares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que hubo una temporada en que se mandaron a quitar. Recuerdo específicamente esa temporada, fue cuando López Obrador estaba como, pues, en el gobierno del Distrito Federal. Pero la cosa más irónica es, se mandaron a quitar alrededor de un 60% de espectaculares. ¿Por qué no quitaron los otros 40%? Yo te voy a decir. A ver. Un amigo mío que precisamente manejaba espectaculares, tenía 3-4 propiedades y tenía en sus edificios esto, simplemente llegó al precio. Le costó el equivalente de alrededor de unos 8 meses de renta para la mordida. O sea, fue muchísimo. Estamos hablando de que cada espectacular de estos más o menos tiene una renta mensual de alrededor de 25 a 30 mil pesos, depende del tamaño. O sea, imagínate la mordida que él tuvo que pagar para que le dejaran sus espectaculares y que no se los quitaran. Bueno, ahí está realmente la respuesta. Nosotros como ciudadanos o como habitantes del DF, hablando del DF exclusivamente, lo permitimos. O sea, nosotros somos los que estamos permitiendo y no nos estamos dando cuenta. Es un poquito ese dicho que dicen que muchas veces trabajas por el dinero cuando eres joven. Y de grande vas a tener que pagar médicos para que te curen. Entonces te la pasas trabajando toda la vida y finalmente, al final, pues no, nunca viste por tu salud y finalmente vas a pagar el precio. Y lo mismo que está pasando con nosotros, vamos a ponerlo a nivel urbano. Estamos agarrando, no nos estamos dando cuenta que eso finalmente nos está afectando a nosotros y nos está afectando a nuestros hijos y nietos, ¿no? Claro, y no nada más estamos en la Ciudad de México. Recordemos todas las las ciudades de playa donde les pegan muy fuerte los huracanes. Hace poquito con el huracán que hubo en Acapulco, ahorita en el mes pasado en julio, fue algo increíble con un mini huracán. Bueno, sí hubo un huracán chiquito o algo así que sí se consideró pues en un momento fuerte. Son hubo inundaciones, hubo muchas cosas sobre la calle de Cuauhtémoc, que es la paralela, vamos a hablar, a la costera Miguel Alemán, una calle arriba sobre donde ya circula toda la gente, todos los acapulqueños. Se cayeron un montonal de espectaculares que dañaron casas, dañaron coches, dañaron en fin, y además un problema más grande, la costera estaba inundada, no había circulación por el agua, la gente tenía que circular por Avenida Cuauhtémoc y no había manera de circular porque claro, estaban los espectaculares en el piso. Claro, mira, yo creo que no todo es malo ni todo es bueno. Yo creo que si hubiera un ordenamiento realmente de cómo y una legalidad bien establecida de el, como dicen en Estados Unidos, el how, ¿no? O sea, cómo ponerlo, con qué condicionantes, con qué seguridad estructural, en qué lugares sí se permite, yo creo que funcionaría bien, porque pues, es una manera de publicitar también muchos de los productos y que la industria pues, obviamente pueda florecer y el comercio. Más sin embargo, el problema es que no hay ordenamiento. O sea, todo está puesto, como dicen ahí, al ahí se va. Y eso obviamente no funciona, porque muchas veces los construyen sin ver los requerimientos técnicos y estructurales y por eso se caen. Claro. Entonces es muy importante las orientaciones, es muy importante la ubicación, es muy importante la altura, es muy importante todo, desde la cimentación o cómo se ancla, por ejemplo, a un edificio o a una casa. Entonces, cuando hay una inseguridad estructural, pues obviamente nosotros como habitantes estamos inseguros. Sí. Como dices, a mí no me va a pasar, no, sí, sí te puede pasar. Yo te puedo decir personalmente que muchas cosas yo pensé que en mi vida no me iban a pasar y sí, sí, sí te pasan. Sí, sí, claro que pasa. Entonces pasan. Las cosas pasan y hasta que no te pasan es cuando tomas conciencia de realmente del peligro que estamos corriendo. Es cierto, es cierto. Y así como tú lo dices, ¿cuántos decimos, bueno, pues a mí no me va a pasar? Y, igualito, ¿sabes qué? Estaba viviendo lo que le pasó exactamente a un amigo mío. Tenía una casa en una casa viejona en Insurgentes. Era del papá y todo, pero el papá se negaba a venderla. Decía, no la vendo y no la vendo. Entonces él que dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? La remodeló, la rentó como un restaurante y le puso un espectacular enorme en la parte de arriba. Y así como tú dices, le dije, es que Paco, que también estudió aquí en la universidad, decía, Paco, es espectacular, está enorme, se te va a caer en un 2x3. No, Abraham, estás loco, mira, está perfectamente bien, yo lo hice y me lo hicieron mis herreros y todo. Pues en un mes, temporada de vientos, se le vino para abajo. Así es, no medimos el riesgo. Se le vino para abajo, sí hubo un problema del tamaño del mundo porque destruyó 2-3 carros, mandó a 2 personas al hospital. Y sí lo estaban demandando y todo lo demás. Y como tú dices, o sea, no medimos el riesgo y decimos, ay, a mí no me va a pasar. Yo soy muy fregón y a mí no me pasan estas cosas, ¿no? Claro, así es. Entonces, ahora, otro de los peligros, como tú lo mencionaste al inicio, es cuando tú vas en tu coche, vas circulando, pues te distraes. La verdad es que te van distrayendo. Hay muchos que sí, que tienen así unas como, chicas espectaculares. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, así como el celular te distrae, también el espectacular te distrae. Porque esos segundos a la velocidad que vas, pues también te generan un problema de que podrías llegar a chocar o tener generar un accidente, ¿no? Pues te voy a contar una situación que leí yo hace, creo que 2-3 años. Estaba yo leyendo en un periódico que en Italia las carreteras no tenían límite de velocidad. Así como en Alemania hay alguna que otra carretera que tampoco tienen límite de velocidad. Entonces, pues veías, ¿por qué? Porque en Italia se hacen carros deportivos muy caros y necesita la gente correrlos. Y no hay otro lugar, en la ciudad no pueden. Claro. Entonces salían a las carreteras. Y se volvió la modalidad de poner los espectaculares en la carretera. Cada 100 metros había uno. Entonces imagínate un Ferrari a 180, 200, 240 kilómetros por hora. De repente volteé a ver a una chica en el espectacular. Exactamente. Había accidentes tras accidentes. Entonces dijeron, o quitamos los espectaculares o controlamos el sistema de velocidad. ¿Y qué ganó? el sistema de velocidad lo acabaron, se acabaron, pusieron límite de velocidad, porque era mucho dinero la inversión, claro, y muchos impuestos los espectaculares. Ahora el límite de velocidad es aproximadamente 120 kilómetros por hora, y hay policías que sí te paran y las multas son muy caras, muy caras. También estuve escuchando, por ejemplo, en otro lugar, no estoy seguro en qué país de Europa, también hay límites de velocidad que pusieron especialmente por los espectaculares. Pero ahí la situación es que la multa no tiene un precio establecido, sino la multa es según tus ganancias. Yeah. Tú tienes una empresa muy grande, no sé qué, y estuve casualmente el mes pasado, leí en el periódico, que era un futbolista, no sé qué, que tenía mucho dinero, que tenía contratos, mucho dinero, iba a exceso de velocidad en un Lamborghini y su multa le costó un equivalente de 230 y tantos mil pesos mexicanos. ¡Órale! ¡Wow! Porque ganaba mucho. Claro. O sea, fueron... Pues a todos los que nos están escuchando, a ver qué opinan de sí, de 12 mil, ¿no? 14 mil euros, por ahí se fue su multa. O sea, no está nada fácil. No, para nada. No, entonces no hay que correr. Pero sí, y regresando a esto, o sea, los espectaculares, pues a mí sí se me hace una contaminación visual muy grande. Porque no nomás estamos hablando de los que están en las, ahora sí que en las azoteas de los edificios, como tú dices, las mantas, las fachadas de los edificios, y ahora ya nomás son, ya también son las bardas, y ya son muchas otras cosas que vienen. Ya los coches también. ¿Cuántos carros no ves circulando de repente? Los camiones de escuela. Así es. Sí, y vas viendo cómo yo que soy un poquito más, me fijo un poquito más en cómo se hacen las cosas, pues te vas fijando a ver en el camión, perdón, cómo pudieron pegar toda esa calcomanía o toda esa publicidad, ¿no? Y dónde sí, dónde no, y qué se ve, y todo eso te está haciendo que te interrumpa tu circulación que vas llevando normalmente, ¿no? Claro, porque también te tapan los cristales, pero es como te dije. Los cristales, el parabrisas, bueno, el parabrisas es lo único que no cubren, pero el medallón y las ventanas sí. Y es con el mismo tipo de material que tiene sus hoyitos y sí te permite ver hacia afuera, te permite ver hacia atrás. Pero ¿cuánto te puede permitir? También tienes un problema de visibilidad, ¿no? Visibilidad y todo. Sí, definitivamente. Mira, a mí me ha pasado muchísimo que en algunos espectaculares todavía existen los que son de triangulitos, que te ponen tres imágenes. Ah, sí. Entonces, hay alguna imagen que la verdad te llamó la atención y quieres volver a verlo. Y entonces, bajas la velocidad o haces algo o no te mueves con tal de verlo. Y eso obviamente estás ocasionando un problema, ¿no? Y lo mismo pasa con ahora las pantallas de LED. Sí. Como es tan rápido el cambio de imágenes, porque son muchos los anuncios que te quieren publicitar, pues volvemos a lo mismo. De aquí a que vuelves al mismo, pues otra vez te estás distrayendo, esperando a que aparezca el letrero que tú quieras, ¿no? La imagen que quieres. Hace tiempo trabajó conmigo una persona que él, antes de llegar conmigo, trabajó para una compañía española establecida aquí en México, que fue el que tomó el contrato para donar, entre comillas, todos los parabuses, los botes de basura, los paradores estos para esperar el camión o esperar el pecer o el que sea, y ellos supuestamente los donaron, pero con la condición de que siempre les tenían que permitir, obviamente, poner toda esa publicidad. Esa publicidad tampoco es barata. No. Cuesta $1,000 diarios tener ahí tu póster. Y este señor trabajaba en donde todas las noches hay cuadrillas impresionantes de camionetas que van, lavan los cristales, quitan toda la publicidad que se ponen encima, cambian todos los pósters diarios, revisan las luces, revisan, y además él también me contó, o sea, para ellos es todo ganancia, porque la luz no la pagan, se conectan a la luz a la brava, y él era precisamente la persona electricista que era el encargado de ir en las noches en la camioneta y checar que la luz funcionara bien, conectar esas luces que habían desconectado la compañía de luz en el día y todo eso para que siguieran funcionando toda la noche. Es increíble. O sea, se robaban la luz a la brava. Claro. Era increíble, me dijo este señor, me dice, yo conocí al señor, al mero dueño, un día me pidió que fuera a su casa, me dijo, en las Lomas de Chapultepec, y me dijo, Arqui, si yo le dijera que vi una factura de un sillón que el señor mandó a traer de no sé dónde y que le costó alrededor de $300,000, le dije, ¿cómo puede ser eso? O sea, un sillón de $300,000. ¿De quién lo paga? Me dijo, es que era antiguo, es que no sé qué, y creo que lo trajeron de porque era una antigüedad y algo así. Pero imagínate, lo que debe de ganar esa compañía para que este señor se pueda comprar un... Sí, si hablamos de la publicidad, y lo vamos a ver en unos momentos, pues la publicidad también tiene su parte positiva, ¿no? Lo que estamos analizando ahorita es el how, el cómo lo están haciendo, ¿no? Claro. A nivel urbano, que ese es el problema, cómo estamos afectando, nos estamos afectando y no hacemos nada, nos volvemos muy pasivos, ¿no? Aceptamos. Sí, es cierto. Pero es lo mismo, mira, Abraham, yo soy muy partícipe de todos los cambios y todo el desarrollo y todo lo que se pueda ir haciendo para mejorar la ciudad. El problema es que haciendo segundos pisos, terceros pisos y poner más espectaculares no solucionamos. Lo que estamos haciendo es afectar la ciudad, la estamos haciendo más deshumana. En vez de vivir la ciudad, y la estamos haciendo, nos estamos deshumanizando. ¿Sí? Entonces estamos viviendo, perdón la palabra, en guetos. Tú compras tu departamento en el mejor conjunto en no sé dónde, y pues de ahí no sales. Pues, ¿y dónde está toda la ciudad, no? O sea, la ciudad es para vivirse, es para disfrutarse. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con estas zonas de Interlomas y eso? Donde la gente compra un departamento, ya tienen hasta mini súper adentro del departamento, y si tú necesitas papelería o alguna cosa, claro, para los niños, el mismo mini súper ya tiene, muchos de estos tienen cafetería, tienen X en 200 departamentos con alberca, gimnasio y todo, y señoras que no pisan la calle en 10, 12 o 15 días. Ahora, te voy a decir, y es quizás sería otro tema para hablarlo en alguna otra ocasión, también el graffiti y también la publicidad barata, la que pegan, no sé si has visto, como tipo cartulinas, que las van pegando y te dicen la Sonora Santander, y así puedes ver todo un muro retacado de esta publicidad, ¿no? ¿Sí? Y eso también es muy agresivo para la ciudad. Uno tras otro, o el graffiti igual. O sea, ¿cuánta gente sufre de que en sus fachadas tienen que estar desmanchando, tienen que estar pintándolas porque llegan y les grafitean? Entonces, bueno, el graffiti yo no digo que sea malo. Este tipo de publicidad yo no digo que sea mala, simplemente no está bien puesta. Pues me parece un excelente tema, ¿eh? El graffiti para un buen programa. ¿Cuándo quieres venir aquí? Ya sabes. Ya sabes que estamos siempre con el mejor de los gustos para platicar aquí con nuestro público. Pues sí, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte y regresamos con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios para todos los que nos acaban de sintonizar. Vamos a empezar con un tema que, pues, realmente como una parte de lo que hemos venido hablando sobre los espectaculares, y vamos a hablar sobre la publicidad en el siglo XX. ¿Qué ha sido de la publicidad en siglo XX?